Jueves 24 de abril. No acababan de creer. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. Son relatos pascuales, fundamentales, porque se nos narra el proceso del encuentro con el resucitado, experiencias de miedo, confusión, incertidumbres y certezas. El relato trae las diversas dinámicas de lo que implica el encontrarse con Jesús: las dudas del corazón, la alegría, la sorpresa inaudita, el querer creer y el terror ante lo que parece imposible. Tanto ayer como hoy se narran estas experiencias en la vida de fe. Y Jesús resucitado también se aproxima a nosotros rompiendo esquemas y haciéndose muy próximo y sencillo. Encuentros comunitarios que nos permiten vivir una misma experiencia y al mismo tiempo posibilitan que se consolide la fe compartida. Pero no es una fe intimista y espiritualista, tampoco mágica. Por eso Jesús resucitado insiste en comprender las Escrituras, en adentrarnos en el misterio de creer, en las implicaciones concretas ante las dificultades, los problemas y los grandes desafíos que se nos presentan. Muchas veces buscamos en la fe la posibilidad de una vida más sencilla y fácil. No es por ahí. Miremos al Maestro, en lo que vivió y en cómo fue respondiendo a cada situación que se le fue presentando. ¿Dónde estás resucitado? ¿Que dónde estoy?, me preguntas. Desnúdate a la sorpresa. Abre los ojos y mira hacia adentro y hacia afuera, que en el lagar del dolor y en la noria del amor, yo, tu Dios, llamo a la puerta. ¿Que dónde estoy?, me preguntas. Resucitado a tu vera. Gritad conmigo: aleluya, ha merecido la pena. Seréis testigos, amigos, de esta verdad verdadera. Resucité del sepulcro y cielo se hizo la tierra. ¿Que dónde estoy?, me preguntas. En tu vida es la respuesta. Antonio Bellido Almeida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.